Familia es unión energética. Posesión es igualdad corporativa. Poder es orden jerárquica. Cuando el humano va desarrollando su mente, entonces va ordenando sus pensamientos. Al hacerlo, está regresando a sus orígenes, mas a diferencia de las otras especies, tendrá sus propias características que serán ser humano. Los planetas Crión, Antares y Averón son humanos del octavo plano. Si ustedes quieren ver su futuro, ellos serían el ejemplo perfecto. 196. ¿Qué significa ser un humano evolucionado y elevado? Los tres planetas, Crión, Antares y Averón, fueron exactamente como ustedes. Ellos también sufrieron la distorsión de sus elementos, mas, a diferencia del planeta Tierra, ellos no dejaron que esa distorsión avanzase a tal punto de gravedad. La rectificación en estos planetas se realizó a tiempo, queremos decir que los elementos no se habían grabado profundamente y la mezcla energética era superficial. La creación de energía negativa enferma estaba en sus comienzos, no había poseído totalmente a las mentes ni a los pensamientos de estos seres. Sabemos que la energía negativa enferma está considerada en el universo como un virus, y de esta forma es tratada y curada. Los humanos de los tres planetas entendieron, a través de la investigación, el proceso de la cura. Elevaron sus pensamientos con conocimiento, entendimiento y amor universal y, consecuentemente, las energías pensamientos de sus emociones y sentimientos, como la voluntad, constancia, fuerza, alegría, conciencia, tenacidad, esperanza y muchas más, se ordenaron y se colocaron en las zonas respectivas. La ciencia los ayudó mucho, porque ellos indagaban e investigaban día a día para obtener las respuestas del problema. Descubrieron la importancia de la energía pensamiento y entendieron que todo sufrimiento tenía un origen, el pensamiento enfermo. Así, a través del profundo entendimiento, bloquearon a la energía dañina y no le dieron cabida ni en sus pensamientos, ni en sus corazones ni en sus planetas. Fue un trabajo arduo, demorado e intenso, los habitantes tomaron conciencia profunda, se ayudaban unos a los otros y formaron instituciones psicológicas que aportaban el conocimiento de la causa y el efecto para ayudar a los necesitados e reincidentes. La tecnología, la ciencia, la religión y más juntaron sus fuerzas como hermanos, como seres de bien, y dejaron atrás las desavenencias y las diferentes creencias. Ciencia y religión se unieron y formaron una alianza extraordinaria e imbatible. Juntas lucharon para combatir y extraditar lo que tanto mal había causado. Fue una guerra desesperada, pero lo lograron, vencieron, y cuando se vieron libres de la energía negativa enferma, todo cambió. Las enfermedades comenzaron a desaparecer, el sufrimiento, la angustia, el miedo, la tristeza, la incapacidad, la violencia, la miseria, el hambre, la maldad, la degeneración y mucho más. Dejaron de poseer y dominar a estos seres. Comenzaron a alimentarse del conocimiento, entendimiento y amor universal. Solo dejaban entrar en sus mentes las energías pensamientos positivas, como alegría, salud, armonía, paz y hermandad. Avanzaron extraordinariamente en sus investigaciones y estudios sobre la energía y el universo. Muchos adelantos tecnológicos y científicos surgieron. Así, todos trabajando juntos, como hermanos de una sola especie, lo lograron. Esta historia no es fantasía, es una realidad. Sucedió en estos planetas que hoy en día son el ejemplo de tenacidad y fuerza. Son humanos que supieron luchar en contra de la adversidad, la enfermedad y el sufrimiento. Son guerreros que se ganaron por merecimiento propio el cielo en que viven. Ellos lo construyeron y formaron sus próximas generaciones, que serían ellos mismos.